Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos nosotros y los medios, como siempre, con Gustavo Gordillo y Gustavo Bulla. ¿Cómo le va, señora Ivana Casas? Muy bien, acá inaugurando el sábado, el programa del sábado 30 de junio en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires con la operación técnica de Martín Gómez. ¿Operación técnica? ¿Llamás nada más a las cosas que hace ese muchacho ahí? ¿Y cómo lo podríamos llamar? ¿Cómo podríamos describir no lo sé, que hace ahí detrás del vidrio? Estamos en un horario apto para todo público, así que vamos a dejarlo allí en operación técnica nada más. Muy bien, allá en La Plata también algún operador estará recibiendo y transmitiendo. César Poffer probablemente contribuyendo a la magia operatrice de la radio junto a Martín Gómez aquí en la capital de la Argentina. Estamos un tiempo en que yo hablaba de corrido, pero esto ha pasado ya a valores. Creo que el día gris también hace que las ideas se pegoten un poco. ¿Cómo le va a Bulla su estadía marplatense? Tratando de ver el cielo, que está invisible, nos acabamos de enterar. Así que, bueno. Hoy tu pollera gira al viento. Sí, ahí estamos iniciando este programa. Número 89, La Rata, oiga, diga. ¿La Rata? La Rata. ¿Hace referencia a alguien eso? No, en principio habla de esos simpáticos animalitos de color indeterminado, entre gris y marrón, dicen los que conocen los colores, cosa que no es mi caso. Bueno, las hay blancas, las de laboratorio. Pero empiezan a llamarse hámster, conejillos de indias y cosas por el estilo. Y aparte, ¿no?, gozan de otra simpatía. Absolutamente. Es muy linda la escena de Bastardo sin Gloria, de la película de Tarantino, donde el cazador de judíos le explica al francés, dice, cazan judíos porque, ¿por qué? Sí, porque usted, ¿qué hace si una rata entra en su casa? Dice, y la saco. Bueno, ¿por qué la saca? Y no, porque transmiten enfermedades, sí, las mismas que las ardillas, que yo, pero si entra una ardilla usted no se hace problema. Si es una rata, va y la persigue. Bueno, en fin, estas delicias del tarantinismo. La Rata es el animalito que corona el programa 89. Y le dicen ratas a gente de distinta calaña, pero también se utiliza habitualmente, por lo menos sobre todo en el argot norteamericano, para designar a los alcahuetes, a los traidores. Pero esto es el argot norteamericano. Claramente nosotros no solemos decirle rata a alguien que es traidor. En todo caso, rata implica una cantidad de cosas fuleras. Rata es una especie de miserable. Claro. Y un traidor es un miserable. Claro, de valores, por contigüidad. Sí, cuando alguien dice es una rata, es un ratón. Que no es trigo limpio, pero los ahora, ¿sabe quién sí utilizan el rat? ¿A quién se le dice rata también? A los que abren programas de comunicación sin decir cómo comunicarse. Así que vamos a tratar de no incurrir en semejante apelativo. Ivana Casas, dígame, ¿cómo hace la gente para comunicarse con nos? Ya mismo lo decimos, hay una línea telefónica gratuita que es el 0800-222-1270. Gratuita, dijo. Así es. Número. Para dejar mensajes. Es decir, 0800... no sean ratas, llamen que es gratis. Claro. Para todos los ratas que no quieren gastar un peso, ahí estamos. 0800-222-1270, línea telefónica gratuita para dejar mensajes. Si quieren mandarnos un mail, ¿a dónde? Nilmedios, nylmedios, @gmail.com. Bien, ¿en Facebook estamos? Sí, a través de Facebook, como nos los medios, nos pueden buscar y encontrar. Y si alguien quiere escuchar cualquier programa de los ya ocurridos en esta temporada que comenzó en 2010... Hay un blog que es nilmedios.blogspot.com. ¿Ahí están todos? Allí busca por número y instantáneamente a un clic nada más aparecemos. ¡La mierda! Es decir, todos medios gratuitos. Todo. Es decir, el que no se comunica es una rata. Nosotros somos bien ratones. Bien ratón. Y damos todo el alcance de la mano. También tenemos Twitter, si alguien quiere decirnos algo por allí, que es @nilmedios. Ahí estamos. Programa número 89 de Nosotros y los Medios. Señora, señor, niño, niña, cocodrilo, ratas, amigas, que estáis ahí escuchando. En las alcantarillas. Ratas, ratones y ratitas. Todos ustedes. Comenzamos entonces el programa número 89. Como decíamos, la rata. Vio que hay gente que tiene los cobayos como... También entran en el... Sí, como mascota. Como mascota. Es una cosa muy desagradable. Yo he conocido gente que hace esas cosas. Y anda una rata ahí caminando por la casa. Con correa, hasta, incluso. No, y hasta le con ponen... correa. El otro día lo vi en una plaza, por no, eso me acuerdo. Y hay quienes le ponen rueditas para que gire. Sí, bueno, es eso. Estamos escuchando una guitarra bastante reconocible. Más reconocible es la voz de César Luis Menotti, digo, de Daniel Biglietti. La voz joven de Biglietti. Daniel Biglietti haciendo este tema que nos introduce al primer recuerdo de un día como hoy, 30 de junio. Porque un 30 de junio de 1927, un muchacho nicaragüense que... Es el sombrero en alto de Sandino. Exactamente, estamos hablando de Augusto César Sandino. Hoy tenemos un par de Augustos en el programa de hoy para recordar. Augusto César Sandino, digo, que había nacido en Nicaragua, que se había tenido que exiliar de alguna manera porque una autoridad o un... No, el hijo de una autoridad le dijo algo acerca de la madre a Sandino, y Sandino medio que le pegó un tiro o algo por el estilo, sin llegar a matarlo, pero tuvo que rajar de la casa. Sandino, que era hijo de un importante a ver si tenemos ahí exactamente, hijo de un adinerado cultivador de café, hijo ilegítimo y una madre india, por eso hijo ilegítimo, ya que su madre era india. Vivió con la madre hasta que la madre lo mandó a vivir con el padre, y el padre lo hizo, dijo, bueno, viví acá, pero tenía que laburar para poder comer. Bueno, en eso estaba cuando se pelea con este chabón, se tiene que rajar, y en medio de eso viene la invasión norteamericana a Nicaragua, y los partidos de Nicaragua que van negociando con los norteamericanos para que les sirvan de defensa. El Partido Conservador y el Partido Liberal de Nicaragua, ambos dos, terminan pidiéndole a los marines norteamericanos que entrenen a sus nuevos hombres y fundamentalmente que se encarguen los propios marines de la defensa contra los insurgentes, de los cuales ya era parte don Augusto Sandino. Y es un día como hoy, un 30 de junio de 1927, cuando termina elaborando el manifiesto sandinista. Ahí estábamos escuchando primero a Biglietti y ahora escuchamos a The Clash con Washington Bullet. Esto es Balas de Washington, donde habla de la historia de Sandino en el álbum sandinista de The Clash. Claro, que en los 70 un movimiento de liberación. Claro, el Frente Sandinista de Liberación Nacional retomó. Es que, como suele ocurrir con estos tipos, digamos, se convierten en íconos y en patriotas, y cualquier movimiento que pretenda jugar en política más o menos decentemente hace referencia a su nombre. De ahí nace el movimiento sandinista, que en el 79 triunfan y derrocan a Anastasio Somoza de Baile, más conocido por Tacho. Por Tachito Somoza, porque era el hijo del viejo Anastasio, claro. Somoza, que manda a matar a Sandino, entre otras cosas, más tarde. Pero digo, un 30 de junio como hoy de 1927, el movimiento insurgente de Sandino lanza el manifiesto, que dice, guita más, guita menos, que ya no es, no se trata de una guerra civil contra el partido tal o el partido cual o el gobierno en cuestión. Es una guerra de liberación, ya que los dos gobiernos habían transado con los Estados Unidos y tenían a los marines laburando directamente en Nicaragua. Entonces lanza el movimiento de liberación nacional, Augusto César Sandino. Ahí escuchamos a Todos Tus Muertos. Con Manu Chao, ¿no? Con Manu Chao también ahí anda haciendo voces. Eso pasaba en 1927. Unos 14 años después, digamos allá en los Estados Unidos, concretamente en Filadelfia, un 30 de junio de 1951. Entonces son 24, señor. ¿Cómo dice? Ah, son, claro, 24, no 14. Bueno, vaya al ritmo. Tiene razón. Lo que pasa es que hice la cuenta de memoria mientras estaba hablando. Está bien, está muy bien. No se puede hablar y hacer cuenta. No, es cierto. Escuchen esto. Escuchen que es mejor que las cuentas. Un poquito bueno esto, ¿no? Esto se llama algo así como Alegría Caliente o Caliente Alegría, Hot Fun se llama el tema. Está interpretado por un muchacho que nacía un día como hoy, decíamos, 30 de junio de 1951. Uno de los inventores del jazz rock, por ejemplo. Si a usted le suena tal vez un Jaco Pastorius. Jaco Pastorius es en realidad el que le siguió a don Stanley Clark, que es a quien estamos escuchando en ese bajo maravilloso, que se hace famoso con la banda Return to Forever, algo así como Regreso al Para Siempre o cosas por el estilo, integrada entre otros por Chick Corea. En términos borgianos, Eterno Retorno sería. Algo de eso, claro, Eterno Retorno. A ver, escuchemos un poquito a Fan de Charlie, digo, Hot Fan de... Está bueno que los músicos argentinos escuchen buena música, porque cuando chorean nos regalan cosas interesantes, ¿no? Digamos, está muy bien. Un homenaje a todos los ladrones que andan dando vueltas. Una semejanza lejana con A 18 Minutos del Sol de Spinetta. También. Los muchachos escuchaban buena nerca. Sí. Vos escuchás bueno, lo que choreás tiene que ser bueno. Funky de Charlie García, algo, una familiaridad lejana, por lo menos. Está cumpliendo, entonces, 61, dame, para Stanley Clark, bajista precursor del jazz rock. No me consta, pero debe estar entre los preferidos de Pedro Aznar, seguramente. Sin duda. Por el tipo de música que hizo Pedro. Y la magia con la verdad que los músicos son admirables para uno que no sabe tocar ni un timbre. Pero los que son capaces de hacer música solo con un bajo, la verdad que... No, es que requiere de una imaginación aparte, sí, importante. Sí. Qué lindo es esto. Muy bueno. 2 años después, tenía 2 años apenas, don Stanley Clark, todavía no había agarrado su primer bajo, no. Solo él era bajo, chiquitito, y nacía en otro lugar, en Monterrey, ahí donde era el zorro, en California. Bueno, esto es por todos conocido. Estamos escuchando la banda Dire Straits. ¿Por qué? Porque en 1953 nace Hal Lindes, el tipo que escucharemos tocando la viola aquí y que reemplazaría al hermano de Mark Knopfler cuando Dire Straits estaba formado por Mark y David Knopfler. Un problema de liderazgo, de estrellato, de vedetismo hace que se separen y en lugar de David Knopfler amanece Hal Lindes y nos regalan cosas como esta. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places. Y 15 años después. Sultana del ritmo, ¿no? Esto es Sultana del Ritmo de Dire Straits, efectivamente, un tema que fue enormemente popular allá por finales de los 80, cuando salió, digamos. Emblemático de la banda. Mediados de los 80 sale este tema y es un... Digamos, cuando uno dice Dire Straits piensa en este tema, sí. Digamos, siendo que tienen muchísimos más, pero este tema sigue siendo un clásico. Decíamos que 15 años después que naciera el tipo que le va a poner la guitarra eléctrica a este tema, Hal Lindes, nace en Nueva Orleans, en Luisiana, ahí rodeado de morochos, un muchacho llamado Philip Hansen Anselmo. Philip Hansen Anselmo, más conocido como Philip Anselmo o Phil Anselmo. ¿Quién es? Bueno, Phil Anselmo es el tipo que le va a poner la gola cuando aparezca a este tema, por ejemplo, y a todas las canciones de los 90, por lo menos, de un grupo llamado Pantera. No hay muchas oportunidades de escuchar a Pantera en radios como esta, así que recordamos a Phil Anselmo. Phil Anselmo, ¿sabes que Pantera, digamos, el tipo está en Pantera hasta entrado el 2000, 2002 más o menos, y se raja? Cuando se raja, a su amigo y dueño original de la banda Pantera, que si encontrara su nombre y apellido sería maravilloso, pero no va a ocurrir así nomás. Sí, busque que lo va a encontrar. Sí, sí, pero vamos a pasar 20 minutos solamente buscando el nombre. No va a ocurrir. Lo cierto es que el dueño de Pantera, el músico principal de la banda líder, Pantera... como que, dueño, la banda no tiene dueño. Bueno, al líder, que es quien lo convoca, a Phil Anselmo, a ponerle la gola. En el 2004 lo matan. Lo matan, le pegan 4 tiros en la cabeza en medio de un recital. ¿Y eso? Un marine, un muchacho... Dean McDarrell. ¿Cómo es? Dean McDarrell. Dean McDarrell. Entonces el dueño de Pantera, el líder de la banda, es asesinado en 2004 después que Phil Anselmo se rajara. Y Phil Anselmo queda medio con cargo de conciencia porque parece que mientras estaban en Pantera se la pasó hablando peste de Dean McDarrell, digamos. Pero bueno, un poquitito de Pantera, de heavy metal o como... No, esto es glam metal, esto es glam rock, es una cosa de... Yo nunca voy a entender las diferenciaciones dentro del metal, en realidad, ¿no? Y hablando de metal... Aquí los muchachos metaleros tenían otro modo de denominarse a sí mismos. Más que metaleros, se llamaban metalúrgicos. Y no haciendo referencia a aquella maravillosa película que comenzaba con el nombre de la hermana de Norma, sino a los que se dedicaban a laburar con metales, ¿no? Que tocaban música metálica. Me encantó este enlace así. Sí. Porque un 30 de junio como hoy, en 1969, le informo, Buglia, un muchacho que había nacido en el 23 en Entre Ríos y que había sido su oficial de la Marina y abandonar la Marina para dedicarse al gremialismo y empezó a destacarse dentro del gremialismo. Desde hace algunos minutos, un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. 5 individuos, en una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora, mortalmente al líder metalúrgico Augusto Pando. Luego, hicieron explotar 3 bombas que habían introducido a dicha sede sindical. Y en estas condiciones, como ustedes pueden apreciar, ha quedado el edificio. Que te buscan desde el barrio por tu rap imaginario y tus falsos comentarios. Augusto Timoteo Bandor, líder de la Unión Obrera Metalúrgica y a cargo de la CGT Azopardo, ya que en ese momento se había dividido. se dividió la CGT en algún momento en este país. Por un lado estaban los muchachos de la CGT de los argentinos y por el otro de la CGT Azopardo con Bandor a la cabeza. Bandor, que se decía, se dice, es algo así como la quinta esencia, el emblema de el traidor dentro sí, del movimiento peronista. Así ha quedado en la historia, ¿no? Emblematizado por aquel proyecto que se le atribuye de un peronismo sin Perón. Exactamente, cuando después de 1964, cuando Juan Domingo Perón intenta volver al país y es detenido en Brasil con aquel mítico avión negro, como se decía, Don Bandor, que venía haciendo sus pininos ya importantemente dentro del gremialismo, decide digamos, llega a la conclusión de que no es posible el regreso de Perón a la Argentina, así que hay que pensar en un peronismo sin Perón. Cosa que le vale, por supuesto, la anatema de Juan Domingo Perón y de muchísimos peronistas. Pero la traición de Bandor, en todo caso, parece que no se limita al interior del movimiento justicialista, con lo cual, digamos, podríamos decir, no necesariamente es un traidor, es un tipo de ciertas convicciones. No, porque el tipo era gremialista y solía vender muchísimos conflictos gremiales y transar esos conflictos gremiales en favor de las patronales, al punto tal que era un tremendo opositor, un tremendo gremialista y combativo en los gobiernos, entre comillas, pseudo-democráticos de la época, digo, el fraudulento gobierno de Arturo Illia, pero, digamos, con cierto matiz democrático. Y luego, cuando apareció Onganía, por ejemplo, no tenía ningún problema en estar en la asunción de Onganía y en transar con las autoridades militares. Bandor, que era un sobreviviente hasta el 30 de junio de 1969. No solo quedó como el traidor, sino se denomina dentro de las políticas del movimiento obrero, se denomina bandorismo a la metodología en la cual muchos son afectos, que es golpear para negociar. ¿Golpear para negociar? Ponerse muy duro con medidas de fuerzas extremas y después sentarse a negociar, porque la máxima acusación que se le hacía y motivo de la división entre la CGT oficial o de Azopardo y la de los argentinos era el de ser dialoguista con los patrones y los gobiernos militares. En cambio, la otra se reconocía como una CGT combativa. Combativa, CGT de los argentinos, que conducía a Raimundo Ongaro en su momento, era el líder de aquella división, CGT de los argentinos, en las que estaba, entre otros, laburando Rodolfo Jorge Walsh con García Lupo. Haciendo el semanario, el diario de la CGT de los argentinos se llamaba, pero era un semanario, claramente, y que salía cada vez que podían, digamos, tampoco era una cosa muy... porque se hacía manualmente, después fue prohibido, sacaron ediciones clandestinas. En ese diario, digo, en ese semanario, Walsh publica el ¿Quién mató a Rosendo? En entregas, que luego se convertiría en una novela, un libro de investigación, hablando del asesinato de Rosendo García en Avellaneda, en la confitería La Real, donde al parecer, por lo menos según la investigación a la que llega Walsh, según la conclusión a la que llega Walsh mediante una investigación muy seria, Bandor habría estado entre los victimarios de Rosendo García por una cuestión de, no ideológica, sino de fracciones dentro del propio bandorismo. Sí, ahí escuchábamos al locutor de época diciendo Bandor. En realidad quedó Bandor por... no, habrá que ver... por la rima, calculo yo. Eso es lo que iba a decir. Yo no solo ha quedado como traidor por sus acciones, sino por la propia rima. Claro, tenía un apellido ideal para llamarlo traidor. Rima con traidor, como en más de un cántico se ha escuchado en distintas manifestaciones. Muy feo hubiera sido que le llamaran Bandor, a vos, no, a vos, a ver, traidor, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor, no encajaba. Bueno, lo siento, es que un comando del... y condenó a todos los traidores a que se le pronostique la misma suerte que a él. Claro, a vos te va a pasar lo que le pasó a Bandor, dicen en los cánticos. Siento que un comando que todavía no queda claro, a tantos años de su muerte, un 30 de junio como hoy, pero de 1969, un mes después de Cordobazo, No queda claro quiénes fueron los autores materiales ni ideológicos. Se acusa de autor intelectual máximo a Perón, porque Perón varias veces dice que no tiene mucha salida con lo que está haciendo. Sí, está transando con la CIA, y si usted traiciona el movimiento lo mata, y si traiciona a la CIA, lo mata a la CIA, le dice, claro, Perón. Así que usted termina muerto. Muchas chances no tiene con lo que está haciendo. Hay quien acusa, hay quien dice que Bandor, al ver entrar al grupo que lo mataría, saluda a uno de ellos al grito de "Hola Cóndor", con lo cual hace la suposición de que este era no otro que Dardo Cabo, aquel que había salido unos meses antes de prisión después de haber realizado la operación Cóndor, que consistió en secuestrar un avión y aterrizar en las Islas Malvinas. Hay quien también dice que este comando está organizado e incluso liderado materialmente por Rodolfo Jorge Walsh, que como miembro de la CGT de los Argentinos y con ciertas relaciones con las Fuerzas Armadas peronistas en ese momento, eran también de tomar acciones decididas en su momento. Así que aún hoy, a pesar de que un comando dos años después se lo atribuyó, parece que el relato de los hechos tenía más que ver con un mira lo que hicimos, que con un relato real, o al menos así lo consideran los historiadores de la época. No se sabe quién lo mató, lo cierto es que había varios que tenían motivos. No, a que le tenían gana a todo. Augusto Timoteo Bandor, que es ajusticiado de algún modo, cumpliendo el sueño de muchísima gente, un 30 de junio, igual que hoy, pero de 1969. ¿Qué hacían los porteños? 27 años después, hablando de traiciones. ¿Qué hacían los porteños? Los porteños, por primera vez, Buya, usted que es porteño, por primera vez lograban elegir a su gobernante inmediato, sí. No ya un delegado del poder. Inolvidable, central. Inolvidable. Y cuando los porteños, la vanguardia de la República Argentina, esta ciudad que siempre tiene una mirada anticipada acerca de los hechos, elige a su primer gobernante, ¿y qué elige? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor que podía ser. Siempre esta ciudad, sus habitantes, sus ciudadanos, sus vecinos, cuando se encaminan a las urnas no hacen otra cosa que elegir lo mejor. Por eso eligieron a don Fernando de la Rúa, mami. Fernando de la Rúa, primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la historia, con lo cual se catapultaría luego a la presidencia de la nación, lo cual fue peor todavía incluso. Sí. Los porteños eligieron a un cordobés para que gobernara su destino. Quizás ahí radica el equívoco. Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, recordamos entonces el respetamos la voluntad mayoritaria. Sí, ¿qué otra cosa se puede hacer? Viviendo en Buenos Aires, ¿qué otra cosa se puede hacer? Rápidamente nos vamos al 2003. Sí. Y para finalizar, vamos a presentar el último disco que hice, que se llama Influencia. Escuchamos a Charly García presentando los primeros acordes de su tema. Para María, parate María, Miss Argentina María, Miss Argentina María. Ahí está Charly presentando a Miss Argentina, dice María, y a quien está presentando no es otra que María Gabriela Spumer, su guitarrista, que un día como hoy de 2003 fallecería. María Gabriela Spumer, una guitarrista de la hostia, una mina música muy interesante, con una trayectoria realmente asombrosa y poco conocida. Digo, la mina hace un curso con Robert Fripp, ¿se acuerda de King Crimson? Sí. El líder y alma mater de King Crimson, Robert Fripp, ella hace un curso y cuando después hace un recital, se sube Fripp a tocar con ella. A este nivel era reconocida. Después arma todo un movimiento de músicos de jazz, rock, y la mayoría de las canciones las canta y las compone María Gabriela Spumer. Un recuerdo para María Gabriela, que un día como hoy fallecería de un resfrío. O sea que la mina era La mina parece que era, ¿cómo se llama esto que no creen los médicos? homeopática, digo, ah. Un médico homeópata que le recomienda ciertas cosas y la mina termina falleciendo. María Gabriela Pumer, un recuerdo grande desde aquí. Que... El proyecto este que vos mencionaste de músicos será a beneficio de la comunidad aborigen argentina. A beneficio de la comunidad. Siendo aborigen. Ella bisnieta de un cacique ranquel. Exactamente, cacique Epumer. Epumer. Y siendo sobrina de Celeste Carballo. Sobrina de Celeste Carballo y recordada por la banda emblema de los años 80, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Exactamente, eso es lo que más la conocí. Bueno, se acabaron acá las efemérides porque nos están comiendo los pelícanos. Ya pasamos las 12, la 1 y 30. Barbaridad, 34 minutos. No, nos fuimos de mambo. Y ya que hablamos de dirigentes sindicales, de traiciones, de... En este caso no de metalúrgicos. ¿Pasó algo esta semana? En esta semana pasó algo, y si no son metalúrgicos, sí tienen que ver con los fierros, en todo caso. Fierros, así se les llamaba a los que portaban, los que se encargarían de bandor, pero también se llama fierros a los que se dedican a cuestiones de mecánica, a los que andan arriba de camiones, por ejemplo. Pensé que me había saltado otra vez a las guitarras heavy metal, ¿no? No nos vamos a heavy metal, aunque fue bastante heavy, algunas de las declaraciones ocurridas. Pero yo quiero hacer un alto en el despellejamiento que se realiza sobre don Hugo Moyano y recordar que también es un compañero, por lo menos así lo parecía en este momento. Hace unos meses, ¿sabes? Año 2011, 27 de octubre. Exactamente un año, en este mismo lugar y a la misma hora, convocábamos a un plenario para rendir un homenaje. Creo que fue el primero que se le rindió apenas desaparecido el compañero Néstor Kirchner. Yo antes de hablar sobre ese gran compañero, yo creo que el compañero Néstor Kirchner, teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido en nuestro país, se adelantó a los tiempos. En la crisis de 2001-2002, cuando gran parte de nuestro pueblo salía a protestar a las calles, creo que Néstor Kirchner interpretó esa realidad y puso en marcha medidas económicas y tomó decisiones políticas que posibilitó al pueblo argentino a volver a creer. Fíjense lo que está pasando en el mundo, y lo conversamos con algún compañero. Por eso estoy convencido, como la gran mayoría de nuestro pueblo, que el gobierno que hoy conduce nuestra presidenta va a seguir manteniendo una política y va a seguir profundizando una política. Lo que nos enseñó y lo que puso en práctica ese gran presidente que hoy homenajeamos a un año de su desaparición física. Esto lo hizo Néstor Kirchner con la sabiduría natural de un hombre. Por eso que los mejores homenajes que podemos hacer a los hombres que tenemos que agradecerle lo que han hecho por los trabajadores es justamente ese, cuando nos da una responsabilidad saber utilizarla. Porque seguramente faltan muchas cosas todavía. Todos sabemos que hay que profundizar el modelo. Y cuando hablamos de profundizar el modelo, estamos hablando de hacer lo que todavía falta, que es que reducir la cantidad de desocupados, reducir la cantidad de gente que todavía trabaja en negro. Y además, algo fundamental, compañero, y esto espero que los futuros diputados que van a asumir el 10 de diciembre recuerden algo que la CGT ha mantenido como principio. A ver. La participación en las ganancias. Sigamos peleando por lo que todavía falta y allí nos vamos a encontrar todos juntos. Y es el mejor homenaje que le vamos a hacer a Perón, a Eva Perón y a Néstor Kirchner. Gracias, compañero. Está Hugo Moyano. Pero yo le puedo asegurar que a partir de este momento se declara en paro nacional la organización de camioneros. A partir de este momento, camioneros declara el paro nacional. Yo creo que esas definiciones hace dos años eran dignas de un opositor. Jerónimo Venegas. ¿Cuánta gente calcula que va a movilizarse a la Plaza de Mayo? Bueno, no tenemos un número, digamos, para tirar. Creo que se va a llenar la Plaza de Mayo de gente que va a participar, no solamente la gente sindicalizada, sino gente que va a exponer su impotencia, su bronca. Esto es lo que uno viene palpando. Creo que se va a llenar la Plaza. ¿Qué problema, no? Pablo, usted sí adhiere, ¿no? Obviamente. En realidad, paramos. Aclaremos que usted es gremio estatal, ¿sí? No. Aclaremos que somos la CTA, que venimos de un paro nacional, sí. Y que era por estos mismos temas que ahora está convocando la CGT. Está convocando la CGT. Está bien, ir a la movilización seguro van. Pero no, digo, no, Chiche. ¿No? Al revés, no vamos a ir. Ah, no van ustedes a la movilización, ustedes hacen el paro, pero no apoyan. Porque no hemos sido convocados por la televisión. Ah, es lo mismo que dijo Yasky. El problema pasa porque ahí va a haber diversidad de personajes y de sectores, y la calle no es una cosa sencilla como para que nos amontonemos todos. Sin haber acordado previamente. Y estas cosas, cuando no se acuerda, pueden terminar en problemas. Consideramos que la movilización es solamente de la CGT, pero no es lo mismo que Yasky, porque Yasky no está de acuerdo con nada. Yasky lo que dice es que no hay que hacer absolutamente nada. Y hay que agachar el lomo y seguir. Exactamente. Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. ¡Mierda, peronistas! Bueno, ahí escuchábamos a Hugo Moyano en el 2011, un 27 de octubre, conmemorando el fallecimiento de Néstor Kirchner, con conceptos realmente interesantes para discutir, por lo menos. Está haciendo la cuenta de cuántos noviembre, meses le tardó. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 8 meses. Ocho meses más tarde se olvidó de lo... Pasó de estar sentado junto con... en algún lugar con Perón y Evita, Néstor, a ser un estafador con la 1050. Que lo vamos a escuchar en el próximo. Que por letra otra parte, que no se le ocurrió a él, por otra parte. No. Eso es lo peor. Repite lo peor de los opositores. Eso es lo más espantoso, porque el tema de que Néstor Kirchner y Cristina Fernández durante los 70, durante la dictadura, fueron al sur y se enriquecieron aplicando la circular 1050 de la dictadura, que tiene que ver con las propiedades inmobiliarias y que dejó un montón de gente con el trasero mirando hacia el norte. Es algo que se viene diciendo en un run, pero que ni siquiera los periodistas de los medios importantes se animaban a decir. Claro. Era cosa que decían los gorilitas sueltos. Sí, claro. Se enriquecieron con la 1050. Digo, bueno, yo alguna vez he discutido y digo, pero ¿tenés alguna prueba de eso? ¿Tenés alguna prueba? No, nadie tenía ninguna prueba. Pero es muy fácil decir semejante barbaridad. ¿Cómo acusar a Néstor Kirchner? Porque cuando fue Menem a su provincia dijo, este es el presidente que mejor ha tratado a los santacruceños. A partir de ahí, esa frase significa es el mejor presidente que tuvo la Argentina, cosa que no de ninguna manera significa lo mismo. Y lo dice en un discurso de recibir a presidente de la Nación. ¿Qué cree que le diga el gobernador? El peor presidente. Che, vos, pedazo de animal. No funciona así la diplomacia. Digo, no es el caso de que a un año de la muerte de Néstor Kirchner, Hugo Moyano desgranara todos estos ejemplos. No es una frase que extraemos de contexto. Es un razonamiento que nadie le pide a Hugo Moyano y que él solito se pone a hacer acerca de las características de ese presidente que hoy le parece importar bastante poco. No, la otra cosa que llama la atención de este compilado es qué difícil, cuántos problemas de identidad, qué difícil es cuando se constituyen nuevos amigos sobre la marcha y no se los conoce, ¿no? Micheli por un lado diciendo no, nosotros no somos estatales, nosotros somos la CTA. El otro Venega diciendo no lo convocó la CGT, convocó Camionero. Chichegel me dice, porque como lo convocó la... No, Micheli dice, Ahora, como lo convocó la CGT y dicen lo mismo que nosotros, nosotros vamos. Claro, pero no lo convocó a la CGT. Era imposible, con esa confusión que fuera muy masiva. Sí, o no, podría haber sido masiva porque la gente iba confundida. Pero no, la gente por la duda me parece que prefirió no retirarse. Igual fue un paro de camioneros, concretamente. Lo que a mí me llama la atención de este último, de este audio que escuchamos, es que Hugo Moyano hace 8 meses decía que lo fundamental eran los tipos que todavía estaban bajo la línea de pobreza, los tipos que no tenían laburo, los que estaban en negro, y lo fundamental era las ganancias, la participación en las ganancias. Claro. Del mínimo no imponible, nada. No, eso pasó a ser la prioridad. Ahora de repente es más importante que después la participación en las ganancias de los trabajadores. Pero, en fin, Hugo Moyano sabrá por qué hace lo que hace. ¿Tenemos, entonces, ustedes insisten en que vayamos a la tanda? Yo creo que es el momento oportuno. Le pedimos esperar algún llamado de oyente y después volvemos con el final del programa. Le pedimos, por favor, a César Pofe que nos derrame la tanda. Mientras le decimos que si quieren llamar, llaman al 0800-222-1270. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias los siguen buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. El Instituto de Previsión Social puso en marcha un ciclo de charlas sobre prevención del delito para adultos mayores y recomienda: no guarde demasiado dinero en su casa. Si ve humo o agua debajo de su puerta, no abra y comuníquese con algún vecino o familiar. No deje entrar extraños a su hogar sin verificar su identificación o credencial. No retire dinero de los cajeros automáticos durante la noche. No muestre dinero en efectivo u otros elementos de valor. Esto fue un consejo de el Instituto de Previsión Social y Radio Provincia. Buenos Aires Delta. Y sierra, y lagunas, y ciudades, y campos, y playas, y termas, y médanos, y bosques. Buenos Aires Grande, recorrela. Buenos Aires Turismo, buenosaires.tour.ar, Buenos Aires Provincia. Fin del espacio publicitario. Hola chicos, habla Mirta de la Loma, todavía sigo un poquito resfriada. Les digo que hoy no voy a hablar mucho de política, solamente quiero recordar a Juan Alberto Badía. Y bueno, somos casi coetáneos y tenemos las mismas formas de vivir, de ver la vida. Yo no tengo esa enfermedad, pero me enseñó que si la tuviera, cómo enfrentarla. Realmente los quiero mucho a ustedes, bueno, toda la fuerza, porque también sé que lo van a mencionar. Estoy llamando, recién empezó el programa. Y bueno, con respecto a lo demás, después llamaré el sábado que viene, porque me importó dejar el saludo para Juan, que realmente es un ser humano que me acompañó siempre en todo momento, como a todos, casi todos nosotros. Un beso para ustedes. Sí, me gustaría desagraviar la figura de don Arturo Humberto Illia, porque recién el periodista utilizó un calificativo que me parece que no es el correcto. Dijo que el gobierno fraudulento de Illia. Ahora, yo me pregunto una cosa, ¿cómo entiende usted el fraude? ¿El gobierno de Frondizi fue fraudulento entonces o no? Porque Perón hizo pacto con Frigerio y con Frondizi. Los peronistas, dijo desde Madrid, vótenlo a Frondizi. Entonces no fue. ¿Qué es lo que le da el carácter de fraudulento? No, el hecho que no se hayan podido presentar a las elecciones es fraudulento. Entonces Frondizi fue fraudulento también. Es un adjetivo demasiado agraviante para la figura del presidente más honesto que tuvo la República Argentina, incluyendo a Kirchner, a Cristina, todo. No hubo honestidad como la de Arturo Humberto Illia. Así que mis respetos para el gran presidente de la República Argentina, Fernando de Capital. Buen día. Y yo sabía. apenas dije fraudulento, que es un término poco feliz. En realidad tendría que haber dicho ilegítimo, claro, que es lo que concretamente era. Legal, pero ilegítimo. Claro, legal, pero absolutamente ilegítimo. Un tipo que no sube con un porcentaje de votos. El problema no es que el peronismo o cualquiera de sus formas jurídicas, partidos justicialistas y demás, se hayan podido presentar a esa o a otras elecciones, sino los millones y millones y millones de argentinos que no tuvieron opción de votar a quien querían votar. Así que el problema no era Juan Domingo Perón o Framini o lo que sea, sino los millones de trabajadores argentinos que se quedaron más de una vez sin poder votar a quienes consideraban que eran los mejores. Yo sabía que el término fraudulento era no precisamente correcto. Igual, Fernando, te contesto una sola cosa al respecto. Un tipo que sube con un partido político mayoritario, o por lo menos, si querés, que expresaba a una enorme cantidad de la sociedad, proscripto, yo no podría decir que es un presidente honesto, te juro. Para empezar, digo, vos haces política. Si vos sos jugador de fútbol, ¿en dónde reside tu honestidad? ¿En si le robaste 50 pesos a tu hermano? No. En tu honestidad como jugador de fútbol. ¿Sí? Con tu honestidad dentro de la cancha. Como presidente, un tipo que sube en la política con el partido mayoritario proscripto a balazos, a cadenazos, a bombardeos y asesinatos, no me sale declararlo honesto. Vos tenés derecho a pensarlo de esa manera igual, digamos, está muy bien. Digo, no coincidimos. En cuanto a Mirta, por supuesto, un recuerdo para Juan Alberto Badía, un tipo que, yo no lo decíamos por ahí en algún lado, voy a decir solamente esto, un tipo que entendía de qué se trataba este laburo. Un laburante de la comunicación que entendía que la comunicación pasa por facilitar el flujo y las expresiones de los demás, no tanto las propias. Badía, cuando opinaba, se mostraba como alguien mayormente progre, sin por ahí demasiadas altisonancias, un tipo muy correcto, muy educado, pero en su programa aparecía Sumo, Charlie García, Larralde, lo que quieras, digo, un tipo realmente una pérdida para el rubro de la comunicación, un tipo, dicen todos los que conocen, muy afectivo y muy copado. Por otra parte, no ha tenido la suerte de conocerlo. Un recuerdo para Juan Muy, muy querido por, como decía Mirta, por gente de su edad que lo acompañó desde el conocimiento de los Beatles en adelante, acompañando a la música de estas décadas, pero además entrañablemente querido por los músicos, porque les abrió, sobre todo en la televisión, donde los músicos no aparecían, abrió. Y lo que hoy parece algo fácil y hasta esquemático, mirándolo para atrás, el Badía y compañía, es muy añorado por músicos que no tienen lugares donde mostrarse como se hacían. Que duraba 5 horas y tocaba en vivo y en aquellos sábados realmente tocaban todos. E incluso impulsó algunas figuras periodísticas. Digo, por su programa pasaron laburando en Badía y compañía. Estaba Pepe Liashev, Jorge Tellerman, Jorge Dorio, en fin, una cantidad muy importante. Incluso el muchacho Pauls, el más grande, el que ahora también supo pasar por ahí, el que ahora comenta cine, y escribe novelas. Así que bueno, y la radio en su institucional lo había ya recordado, así que no quisimos ser redundantes. 50 minutos. Nos están comiendo los pelícanos. Vamos al segundo de los compilado. Audios, porque lo que escuchábamos antes tenía que ver con lo que decía Hugo Moyano antes de este último paro, allá en el 2011. ¿Qué decía ahora? Veamos. Esta marcha y este paro de camioneros, acá no paró la CGT. ¿En serio? Era por estos mismos temas que ahora está convocando la CGT. Parió el sindicato de camioneros y se adhirieron algunas organizaciones para que la gente pueda participar del mismo. ¿Qué nos vienen a decir? Que hay una foto de Moyano hace 30 y pico de años. Que ni recuerdo aquella foto. ¿En serio? Sale diciendo que vamos a salir a cazar. No sé qué. ¿De qué estás hablando? Como Bolches. Porque yo me pregunto, compañero, cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado del 76, hubo dos clases de exilio en este país. Los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Hablar sobre ese gran gran compañero, sobre ese gran compañero, ese gran compañero. Después de Perón iba Perón, quien más le habían dado a los trabajadores eran estos títeres. Esta es la realidad que tenemos que conocer todos los argentinos, compañeros. ¿Qué nos vienen a hacer creer que son los salvadores de la patria? Puso en marcha medidas económicas y tomó decisiones políticas que posibilitó al pueblo argentino a volver a creer. Yo no entendí bien la película. Trataron de meter miedo a la gente. ¿Cómo se iba a juntar los muchachos de la izquierda con los muchachos de la CGT azul y blanca, con los muchachos de la CGT? Una chispa podría hacer cualquier cosa. Este es un acto pacífico. Trataron de meter miedo a la gente. A ver. Ah, no van ustedes a la movilización, ustedes hacen el paro, pero no apoyan. Porque no hemos. El problema pasa porque ahí va a haber diversidad de personajes y de sectores, y la calle no es una cosa sencilla como para que nos amontonemos todos. Sin haber acordado previamente, y cuando no se acuerda pueden terminar en problema. El pueblo argentino, y en particular los trabajadores, tienen la suficiente experiencia y capacidad para saber actuar en los momentos que más necesita del consenso de los argentinos. Tenemos que ser sinceros con nuestra sociedad, la tendencia favorable que nos dio la economía global ha permitido superar las situaciones que vivimos en el 2001, 2002 y que viene como consecuencia de la década del 90. Pero acá pareciera que se hubiera logrado el milagro alemán con esta tendencia favorable que tiene el país. ¿En serio? En la crisis de 2001, 2002, creo que Néstor Kirchner interpretó esa realidad y puso en marcha medidas económicas y tomó decisiones políticas que posibilitó al pueblo argentino a volver a creer. Fíjense lo que está pasando en el mundo. Cuando Perón dijo, este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Tenía razón el general. No se puede una sola persona pretender arreglar un país. ¿Pero cómo, Perón? Después de Perón iba Perón, quien más le había dado a los trabajadores eran estos títeres. Yo no entendí bien la película. En la mano derecha estuvo la derecha de Hugo Moyano hoy en el acto de la CGT de los camioneros. ¡Paro de camioneros! ¡Acá no paró la CGT! Julio Piumato, vamos a hablar. ¿Qué hay después del paro? ¿Qué va a hacer la CGT? ¡Paro de camioneros! ¡Acá no paró la CGT! ¿Van a continuar movilizándose contra el gobierno? Piumato, y la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué se rompió? No, yo creo que el gobierno cambió desde la muerte de Néstor Kirchner, fue cambiando su posición, nosotros no cambiamos. ¿Por qué dice que cambió la política? O sea, ¿qué es lo que cambió el gobierno? ¿Qué es una política de ajuste, sintonía? Creo que el gobierno no quiere perder la movilización popular. ¿Con esto le ganaron la calle al gobierno? No hay una disputa de espacio físico, creo que no estamos en una guerra. Nosotros no consideramos una guerra. Nosotros no podemos medir a la Argentina con patrones de otras naciones donde no vivieron procesos históricos de justicia social como vivieron los trabajadores y la sociedad argentina. ¿Esto no es peronismo? La presidenta y lo ha dicho en varias reuniones y es como que ella dice, yo tengo una interlocución directa con los trabajadores, no necesito a los sindicalistas. Los gremios aquí en la Argentina son lo que decía Perón, organizaciones libres del pueblo, y tienen una representatividad. Entonces, no existe interlocución directa. Esa frase también de Cristina la pone en un lugar como Evita, ¿no? No, pero Evita tenía interlocución con los dirigentes sindicales. Evita, ¿dónde eligió ir a descansar? ¿A la casa de un trabajador? ¿Cómo elegía trabajadores? ¿Qué eligió Evita? Descansar en la CGT, en la Confederación General de Trabajo, porque es la casa de los trabajadores, porque es la organización que generan los trabajadores. O sea, no tiene nada que ver Cristina con Evita. No creo, no se puede comparar. No, Evita es incomparable. Evita es incomparable. No hay nadie como Evita, no conocemos la historia argentina. Son esos fenómenos que pasan una vez cada tanto, bueno, y dejan una secuela tan profunda, ¿no? Son todos buenos muchachos, doctor, serviciales y peronistas. Miércoles peronista, dijo Lautaro Murúa en Orama Penas ni Olvido. Lindo, ¿no? Sí, esto es lo que. Digamos, esto es lo que surgió muy apretado, como suelen ser nuestras síntesis, del discurso de Moyano y algunas repercusiones posteriores, ¿no? Pero ahora, Hugo Moyano no se dio cuenta. Esto es lo que. Digo, yo no voy a discutir que tendrá sus intereses, sus motivaciones para hacer lo que hizo. Ahora, Hugo, querido, ¿te diste cuenta que le hablabas a gente que no tenía nada que ver con vos? Uh-huh. ¿Te diste cuenta que vos le hablabas de Perón y es como si le estuvieras hablando de Bugs Bunny o de Obama? No tenía nada que ver con vos. Hugo, lo mismo que Julio, pobre, lo de Julio. Encima el otro dice a la derecha de Moyano. Sí, lo puso a la derecha de Moyano. Y encima, pero este, por ejemplo, Piumato se empeña en explicarle a Bonelli una cosa muy interesante cuando le dice, bueno, si quiere hacer Levita, dice que tiene interlocución directa con los trabajadores. Piumato le dice, no, interlocución directa no hay. Se relaciona a través de las organizaciones del pueblo. Evita se recostaba en la CGT y trata de explicárselo en serio. Y a Bonelli le importa Trevelin, ni no lo entiende. Tu único problema es, ¿se parece a Evita? Ah, no se parece a Evita, ¿no? Entonces no es peronista. Entonces no es peronista. No, es gorila este gobierno. Es un gobierno que hace ajuste. Julio, Hugo, vuelvan, muchachos. Vuelvan, por favor. Están de este lado, no tiene sentido todo este. Digo, ustedes sabrán qué sentido tiene, pero no les va a hacer bien a ustedes tampoco. La variedad de el rejunte que, del que hablaba Michelli y que no tenía poco tenía que ver con Perón y con Evita y con la mística peronista está un poco reflejada en una nota que salió en Clarín el jueves. Claro, una cosa, digamos, cuando Moyano dice quisieron meter miedo, el que tenía miedo era Pablo Michelli. Sí, claro. A ver, nos vamos a juntar todos. Sí, vamos a ir todo ahí sin organizarlo, no, esto yo no puedo. Claro. La calle, miren que la calle es peligrosa. Bueno, bueno, describe un poco el arco de izquierda que marchó en la marcha del miércoles. Bueno, Partido Obrero, el MAS, Corriente Clasista Combativa, Izquierda Socialista, MST, PTS. Y bueno, cosas que decían dirigentes Héctor Eberlin, el Perro Santillán, sumado a una platea VIP, una especie de platea VIP, así como lo describe un joven con la remera de Che Guevara, que algunos de las cuales vestían muy elegantemente y tenían alguna que otra cacerola por ahí también, bueno. Sí, una runfla que tenía poco que ver con lo que suelen ser los actos gremiales. Pero hubo declaraciones. Sí, cosas, por ejemplo, que decían: no estamos en nada con Moyano, no somos moyanistas y mucho menos peronistas. Siempre hemos cuestionado su posición durante la dictadura. Venimos porque estamos obligados a acompañar el reclamo de los trabajadores. Esto lo decía, por ejemplo, Oscar Cooperman de la Cuba MTR. ¿Cómo es? ¿No somos moyanistas? ¿Cómo es? Y mucho menos peronistas. Ah, mira. Están más cerca de ser moyanista que peronista, lo cual es una definición. Sí, hay que ver si a Moyano le hace gracia, digo, el tipo al que iban a ver. Jorge Altamira del PO decía, Moyano es funcional a nosotros, no al revés, por ejemplo. Bueno, evidentemente es un recuadro de Clarín sobre esas coberturas que hacen quién estaba de izquierda, quién estaba de derecha. Sí. Este es de izquierda. Yo leí en algún otro lado que Altamira decía, la mayoría de los que están acá votaron a Cristina y lejos de irse con Moyano o Scioli, se van a ir con nosotros. Bueno, un optimismo. Rayano en la psicosis. Sí, bueno, es así. Mujeres que decían, no venimos por Moyano, estamos en contra de Cristina. Y bueno, para destacar también la presencia de Pino Solanas en el acto. Muy bien. Beatriz Arlo. Bueno, sí. ¿Estuvo Beatriz Arlo? La fotografiaron en el acto. Ah, qué bien. Y aquí en la nota que escribió el periodista Santiago Fioriti. En el mitin, no piense ningún otro acto. No, en el acto. Sí, en la última en línea dice que cerca del Cabildo se lo vio Alex Carapintada Aldo Rico. Muy bien. Y bueno, la joven Pando convocaba, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permitió a todos sus trabajadores que sin ningún problema concurran. Esperemos que lo hagan siempre, de ahora en más, para todas las manifestaciones populares. Bueno, habla de una... Si lo hacen siempre es democracia, claro. Si lo hicieron solo esta vez es antipático. Así que bueno. Bueno, ya nos está echando Rani, nos echa Charlie García, nos echa todo el mundo. Nos echa Martín Gómez. Nos quiere matar, no, habla de otra cosa la señora, que también nos echa todo el mundo se está rajando. Nos encontraremos nuevamente el próximo sábado, entonces no tenemos más remedio. Sí, sin ningún lugar a duda, porque no hay fútbol previsto, así que vamos a estar. A las 13 horas aquí en AM1270. Ya dimos todo lo que podíamos dar, así que no. No, tenemos mucho más para dar, pero no nos deje estos picoteros del tiempo. tiempo. Martín Gómez en operación técnica, ya César Poffer en La Plata, toda la gente de producción, Perla Damuri seguramente dando vueltas. Iván Acasas aquí, Gustavo Bulla acá. ¿Quién les habla? Gustavo Gordillo. Todos nosotros el sábado próximo a la 1 de la tarde volvemos con nosotros. Lenta pero inexorablemente vamos hacia el programa número 100. Claro, vamos por el 90. El sábado que viene el 90. El sábado viene el 90, ¡vamos! Chau, chau, adiós. Chau, chau.